Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Cordial saludo, arrancamos este espacio informativo a través de las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Bueno, es un nuevo día para nosotros de poner todas esas actitudes negativas y poner todo lo positivo en nuestras tareas cotidianas, las que usted y nosotros también estamos realizando. Recuerde que este noticiario compartirá información cultural que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también en las instituciones culturales de todo el país. Y a esto se suma usted, aquellos que están realizando diferentes actividades culturales, que pueden compartir su información a partir de las 7:30 de la mañana hasta las 8. ¿Cómo hacerlo? Marcando el 2220-966. 2220-966. ¿Quiere que nuestra audiencia asista a esos eventos? Ya sabe. Solamente tiene que contar e invitar para que la audiencia pueda conocer esas actividades culturales que ustedes están desarrollando. Bueno, damos la bienvenida también a nuestros compañeros Darío Males y Andrés Molina. Así es, muy buenos días, amigos, amigos, bienvenidos a Zona Cultura, con la mejor información cultural del país. No se olviden que pueden contactarnos, que pueden seguirnos en la página www.radiocce.com, además que puedes sintonizar 940M y 100.9 FM. Saludos cordiales, amigos, qué gusto que nos puedan acompañar en esta mañana. Estamos ya en la mitad de la semana, en este miércoles 23 de enero, correspondiente a nuestra emisión número 16. Fuerte abrazo a todas las personas que ya se están levantando a sus diferentes actividades, a de esta forma realizar el desarrollo de nuestro país desde diferentes actividades, desde las personas que trabajan de forma manual, las personas que tienen un trabajo más intelectual, todos de esta forma aportamos al país. Mandamos un fuerte abrazo a todas esas personas. Vamos ya con las novedades. 7:07 en este momento. Les queremos dar a conocer aquellas novedades que están ya en nuestra ciudad. El pico y placa está operando ya en la capital de los ecuatorianos, desde las 7:00 a.m. hasta las 9:30, la primera jornada, y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Hoy es miércoles. La restricción corresponde a los vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6. Así que ahí lo tienen a tener muy en cuenta esta medida. Si no, caso contrario, tendremos las multas económicas y también la reducción de los puntos. Que tenemos novedades en cuanto se refiere al clima, a la temperatura en nuestro país. Para esto nos servimos del Instituto Meteorológico, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, también conocido como INAPMI. Ellos a través de su cuenta de Twitter nos señalan que debido a la escasa nubosidad y el bajo contenido de humedad relativa, sumado a la diferencia de presión en la región interandina, esto influirá en la intensidad de la velocidad del viento. ¿Qué es lo que puede pasar? Algunas rutas de transporte y servicio de viaje podrán ser afectados. Algunos viajes requieren tiempos de viajes más largos. Algunas interrupciones en el transporte por carretera, ferrocarril, aire y el aire también. Condiciones de manejo difíciles para los vehículos de lados altos. En este caso queremos señalar a los buses, autobuses, en rutas largas, como por que ahí tendremos la presencia de vientos cruzados. Fuerte presencia de vientos es lo que nos advierte ya el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Y vamos con más información, 7:08. Así es, efectivamente nos vamos a conocer qué es lo que nos trae la página de EQ911 Quito, quienes anuncian que las vías de Pichincha, Napo y Orellana están habilitadas y no presentan inconvenientes al momento. La invitación que nos hace ECU911 es que deje a un lado su teléfono celular al momento de conducir, a esto que nosotros nos estamos uniendo. Andrés, es importante también recordar a los peatones qué es lo que deben hacer. Los peatones deben respetar las señales de tránsito, utilizar los pases cebras y también los puentes peatonales. Tienen que tener también el deber de conocer estos derechos que tienen los conductores, además de no utilizar el pito, por favor, porque también es una contaminación auditiva. Así es, ahí está entonces el llamado que nosotros lo compartimos con ustedes, al que nosotros también estamos inmiscuidos, a respetar, por favor, a los choferes. Respete estos pasos peatonales para que la gente también los empiece a utilizar y no nos crucemos por cualquier espacio. Y hay novedades, ¿sí?, en cuanto a la movilidad en el centro histórico. Queremos señalarles que la calle Venezuela, este conocido eje vial que atraviesa el centro histórico en el tramo de sur a norte, por supuesto, se encuentran realizando trabajos viales en el sector entre la calle Bolívar y Mejía. Por lo tanto, existen algunas rutas alternativas. Las personas que vienen desde el sur hasta el norte pueden ir por la avenida 5 de junio hasta la calle Ambato, toman un tramo de la calle Venezuela hasta la Bolívar. Bajamos por la Bolívar, tomamos la Sucre, de la Sucre hasta la Montúfar y ya empezamos a atravesar la ciudad hasta el norte. Otro caso sería llegar hasta la Venezuela y Rocafuerte. Subimos por la Rocafuerte hasta la Imbabura, hasta la calle Manabí, y por la Manabí bajamos hasta la Vargas, y ya desde la Vargas tenemos vía libre para seguir cruzando la ciudad hasta el norte de la capital. Vamos ahora sí a arrancar con la información. 7:10 a.m. Titulares en Zona Cultura. Y este 23 de enero es el Día Mundial de la Libertad. Ecuador ingresa a la lista de los países éticos. Feria de Orientación Vocacional arranca esta mañana en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Faltan 9 días para aplicar en el programa de incentivos a la música. Cancillería recibe a delegación chilena para trabajar en proyectos de gestión de riesgos con gobiernos autónomos descentralizados. Abierta convocatoria a Input en Ecuador 2018 hacia Bancop 2019. Y esta semana la obra El Ángel Negro se toma el Teatro Prometeo. 19 artistas presentan obras en la exposición Amarillo, Azul y Roto, años 90, Arte y Crisis en Ecuador. Red de Centros Culturales de Azuay planifican actividades para el presente año. Documental Antes No Era Rock se presentó anoche en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Andrés Vivar teatralizará su canto con diferentes géneros en un concierto próximo a realizarse el 31 de enero. Cómo Matar un Recuerdo se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Noticias de Arte de Banksy cruzan el mundo desde Gran Bretaña hasta Tokio. 7:12 a.m. y a partir de las 8:00 a.m. en nuestro segmento de opinión y entrevista, ¿con quién contaremos, Darío? Bueno, vamos a estar hablando sobre la propuesta de danzantes de la mitad del mundo. Esta está próxima a inaugurarse en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la participación de las agrupaciones. Escuche bien, danza nacionalista Saru y Manda, ballet Quitus, ballet Ñucán Chialpa y el ballet Calpañán. Estas agrupaciones mantendrán de forma rotativa cada miércoles presentaciones en la sala Demetrio Aguilera Malta. Esta mañana estaremos en compañía de Javier Pineda, director de la agrupación Ñucán Chialpa, quien nos va a contar más sobre la propuesta Danzantes de la Mitad del Mundo. Además, contaremos con la presencia de Dania Gallegos, del grupo Vientos de la Mitad del Mundo. Nos visitará para hablar sobre la obra Pedro y el Lobo y Fuabotista de Hamlet, que próximamente se presentarán en la ciudad de Quito. Y a esto se suma también la presencia de Patricio Guayaquil, candidato a la alcaldía de Quito por el movimiento Todos de la lista 70. Estará aquí para conocer y dar a conocer a la audiencia las propuestas de arte y cultura que estarán pues vigentes en la ciudad si llega a ser parte de la alcaldía de Quito. Así es, esa es nuestra propuesta informativa en la mañana de este miércoles 23 de enero en nuestra emisión número 16. Usted quiere participar, no se olvide, también lo puede hacer a través de la línea 2220-966, 2220-966. Información en redes sociales, nos puede encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Radio CCE. Usted puede participar, dejar algún comentario o incluso participar a partir de las 8:30 de la mañana. Estaremos ya con el candidato a la alcaldía y existen varias interrogantes por parte de los artistas y gestores culturales que quieran realizarla o aportar incluso al tema de las propuestas. Ahí tiene usted esa oportunidad. La oportunidad que se genera aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana y 14 minutos. Aquí arrancamos con esta jornada informativa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un día como hoy, 23 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Libertad, festejo que se realiza anualmente en Taiwán tras la liberación de 14.000 prisioneros de guerra en el año de 1954. En el año de 1954, alrededor de 14.000 prisioneros de guerra chino-comunistas y norcoreanos se negaron a ser repatriados a su país en busca de su libertad. Los prisioneros de guerra fueron llevados para la ciudad de Taiwán, donde fueron recibidos como luchadores de la libertad. Además, tuvieron que hacer una difícil elección entre abandonar a sus familiares y seres queridos o retornar a vivir bajo un régimen de dictadura y opresión. La mayoría de los prisioneros de guerra optó por abandonar el régimen socialista y acogerse a una forma de vida libre y democrática. Además, el 23 de enero de 1958, en Venezuela se derrocó la dictadura militar que regía en el país. Tanto los prisioneros chinos como el pueblo venezolano eligieron con libertad su destino. La capacidad de elegir lo que se quiere ser es el tesoro más controvertido que posee el ser humano. Ser libres es también ser responsables, ya que tus decisiones afectan a otros. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos. Si avanzamos ya con la información cultural, el portal Etical Travelera acaba de incluir por primera vez a Ecuador dentro de su lista de países éticos a visitar. La nueva lista presenta varios países que se destacan por su ética, colocándolos en un sitial importante en los destinos a elegir por parte del turista. El pasado 18 de enero, el portal web Ethical Traveler dio a conocer su lista de países éticos considerados a viajar por parte de los turistas. En su sitio, la organización sin fines de lucro señala que cada año revisan las políticas y prácticas de casi 200 naciones en el mundo en desarrollo. Luego seleccionan los 10 que más han mejorado al promover los derechos humanos, preservar el medio ambiente y apoyar el bienestar social. Todo al mismo tiempo que se crea una industria turística basada en la comunidad. En un comunicado en su página web señalan que al visitar esos países podemos usar nuestro apalancamiento económico para recompensar las buenas obras y apoyar las mejores prácticas. Les instamos a explorar estos destinos y disfrutar de las maravillas, vistas, escénicas y culturales que tienen para ofrecer. En este año la lista lo conforman los países como Benín, Costa Rica, Ecuador, Fiji, Mongolia, Nepal, Palau, La Gambia y Uruguay. Esta es la primera ocasión en que Ecuador es incluida en la lista de este reconocimiento, especialmente por el progreso que ha hecho en los derechos civiles, lo que se traduce en una mejor calificación de las libertades civiles por parte de la Freedom House. Esta organización señala que esta lista no quiere decir que un país es más o menos perfecto que otro, sino que es un reconocimiento al trabajo desarrollado por cada uno en cuanto a las prácticas de una ética correcta que, impulsadas desde el Estado, se convierten en la cultura de un país. El portal El Viajero Ético monitoreará el progreso de Ecuador en esta área, lo que definitivamente será un factor decisivo al considerar al país para la lista de los 10 países más éticos del próximo año. De la mañana y 20 minutos y comentamos que quedan 8 días para aplicar el programa de incentivos a la música que emprende la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador. Si usted conoce de música, apresúrense llenando el formulario. Con el objetivo de promover y aportar en el desarrollo de la industria musical ecuatoriana, SAICE, la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, pone a disponibilidad de sus socios $150,000 no reembolsables para el financiamiento de proyectos de todo tipo destinados a la creación, promoción y difusión de contenidos musicales. Fondo que será segmentado en las categorías como pop, urbano alternativo, rock popular, tropical tradicional, folclore jazz, música académica y experimental. Cada género musical recibirá $30,000 y para participar en este programa de incentivos a la música deberán estar afiliados a la organización, además de llenar el formulario que aparece en la página www.saice.com.es. Si un socio mantiene anticipos con la sociedad, no podrá participar. Y si usted lo olvidó o desconoce de este dato, puede verificar llamándolo al teléfono 2-50-22-73, extensión 109 o 116. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana recibió a la primera delegación chilena para trabajar en el proyecto La Gestión de Riesgos en la Planificación y Ordenamiento Territorial. Este proyecto se ejecuta en el marco del Programa Bilateral de Cooperación 2017-2019 entre Ecuador y Chile. El objetivo de este proyecto es fortalecer las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados de las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y Esmeraldas en gestión de riesgos a través del intercambio de experiencias entre el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y la Asociación de Municipalidades Chilenas. El evento contó por parte de Ecuador con la participación de representantes de Congope, la AME, los municipios de Baños, Atacames y Latacunga, las prefecturas de Cotopaxi y Tungurahua y la Secretaría de Gestión de Riesgos, mientras que por Chile estuvo conformada por el alcalde del municipio de Santa Cruz, el jefe del Departamento de Gestión Integral de Riesgos de Desastres del municipio de Talcahuano y un especialista en gestión de riesgos de la Universidad de Santiago de Chile. El director de Cooperación Internacional Bimultilateral y Regional de la Cancillería, Hernán Yanes, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó los beneficios a largo plazo de este proyecto de cooperación para el desarrollo del Ecuador. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores. Siete de la mañana y 24 minutos y comentamos que INPU de Ecuador, con sus siglas en inglés, cuenta cuentos en el interés público. En su 10ª edición, busca producciones provocativas, innovadoras y que abran nuevas perspectivas en el mundo de la creación audiovisual. Estas propuestas pueden ser para televisión o para nuevas plataformas. Alrededor de 40 participantes de Ecuador enviaron sus propuestas hasta noviembre de 2018 para participar en Input Ecuador. Cada año esta organización, con la colaboración de coordinadores nacionales de países de la región, selecciona a 6 mejores programas de interés público del país. Los envían a la Selección Internacional de Berlín, donde las producciones nacionales compiten con todas las provenientes de todo el mundo. Los programas que son seleccionados en Berlín forman parte de la programación de la mayor conferencia mundial de televisión de interés público a realizarse en esta ocasión en Bangkok, Tailandia, del 6 al 10 de mayo de 2019. Las categorías para esta convocatoria fueron ficción, factual, que está el periodismo investigativo, cultural y de entretenimiento, crossmedia, además de las audiencias jóvenes que incluyen niños, solo web o televisión, crossmedia. Escuchemos a Isabel Rodríguez Navarrete, coordinadora de Input Ecuador. La primera semana de febrero nos dan los resultados de la selección de Berlín. Y ahí sabemos si es que pasamos a la conferencia mundial, que es en mayo. Entonces, si es que tenemos producciones ecuatorianas seleccionadas, vamos a saber la primera semana de febrero. Quienes hayan enviado sus propuestas deben revisar la página www.cineyaudiovisual.gob.es o comunicarse con Isabel Rodríguez Navarrete, coordinadora nacional, al teléfono 4-52-80-38 o al 099-98-21-033. En la casa. 7 de la mañana y 27 minutos y la Fundación de Quito Eterno se renueva constantemente. Luego de varios años llevando al público por las calles del centro histórico, presentando la historia de la ciudad a través de la voz de sus grandes personajes. Ahora esta fundación busca renovarse con una experimentación. El Ángel Negro en su primer resultado. Una suerte de bisagra creativa, la Fundación Quito Eterno, consciente de la importancia de la innovación, presenta la obra El Ángel Negro, trabajo escénico fruto de la experimentación realizada en los últimos 6 meses. Esta obra bisagra marcará un antes y un después de la Fundación, pues si antes Quito Eterno se enfocaba solo en el pasado, ahora buscan unirlo con el presente. De ahí que la protagonista de esta obra, si bien cuenta con una vestimenta del siglo XIX, ella también baila breakdance y hace grafitis. La razón para el cambio son dados a conocer a continuación por Javier Ceballos Perugachi, director de la obra. Porque al final creemos que ese es un problema a veces de estudiar a los héroes. Cuando se los ve mucho en su contexto histórico, se los ve como muy alejados de otras épocas. Entonces, al rato la sensación que nos da es que aquí ya no hay héroes, no podemos ser héroes. Porque eso era una cosa de de caballos y de uniformes brillantes, pero la propuesta es, claro, nosotros podemos ser héroes ahora en esas cuestiones. Entonces, digamos, el público es muy heterogéneo, pero tratamos cada vez de conocerlo mejor. Esta es la segunda obra que presenta Quito Eterno en lo que va del año. La primera se realizó la semana pasada con el trabajo El Mal Quedado, una obra que en los 3 días de función contó con un amplio apoyo del público. Ahora piensan que esta nueva propuesta de Quito Eterno debe salir a las calles. Está planificado ya para este año, tenemos nuevas propuestas de recorridos, nuevas propuestas de pensar también este caminar por la ciudad, que seguramente ya lo estaremos implementando entre febrero y marzo de este año. La temporada teatral, viendo el éxito de cómo funcionó, queremos hacerlo una tradición, creemos que eso también ayuda al público, es decir, hacer cosas fijas. Un teatro que no tiene programación fija es un teatro muerto, pero cuando la gente sabe que de ley ahí hay algo, todos los sábados comienza a asistir regularmente. Entonces, la temporada teatral la queremos hacer una tradición. Nosotros estrenaremos nuestras obras en enero de todos los años. El Ángel Negro se presentará el jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de enero a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada tiene un costo de $8 general, $4 preferencial y el jueves 2x1. Las preventas las puede adquirir en las oficinas de la Fundación de Quito Eterno, ubicado en la calle Ronda, casa 989, los días de la presentación en horarios de 9 a 6 de la tarde, a través del fanpage o a través del fanpage de Quito Eterno. Luego de las presentaciones en la casa, el trabajo continuará. Inmediatamente iniciarán con los preparativos para la segunda edición del Mishkishimi, un festival de narradores nacionales e internacionales que tendrá lugar en la ciudad de Quito en el mes de abril del 2019. Y cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos, vamos a escuchar los mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y ya regresamos. Recuerde que a partir de este instante hasta las 8 de la mañana usted puede compartir la información. ¡Anímese! Eso es importante. Haga uso de este espacio. Nuestros compañeros Diego Salazar y Fernando Torres, atentos para responder su llamada, para que usted pueda salir al aire y pueda compartir con nosotros qué es lo que usted está realizando dentro de estas maravillosas propuestas en el arte y la cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La fiesta de la industria musical ecuatoriana ha llegado. 12ª entrega de la estatuilla MBN Ecuador 2018. Este miércoles 30 de enero, artistas nominados, medios de comunicación, prensa, influencers, promotores musicales, productores discográficos, managers, gestores culturales caminarán por la alfombra roja más esperada del año. Y tú podrás ser parte de esta historia. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 17 horas. Adquiere tus entradas en mbnecuador.com hasta el 25 de enero. Síguenos en Instagram como MBN Ecuador y en nuestro fanpage de Facebook. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. El futuro de Anita requiere más educación. El de Rosa y Esteban, más salud y pago puntual de la pensión a los jubilados. El de Luis, que se mantengan las tarifas del transporte público. El de Vero, que no suba el precio de los alimentos. Y el de Carla, créditos para sacar adelante su negocio. Reduciendo los subsidios a los combustibles y el gasto público, ahorramos 1.100 millones de dólares anuales. Con decisiones responsables, garantizamos tu futuro. El gobierno de todos. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. De la mañana con 35 minutos. La tarde y noche de ayer, los asistentes a la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura fueron testigos de la presentación del documental Antes No Era Rock. Este trabajo es desarrollado por José Fialios y Cristian Castro Mena, una historia donde se narra la ruta marcada del rock desde los años 68. Tus almas, ese sonido que perturba a la sociedad, pero que nos hace libres y diferentes. Fueron detenidos 49 rockeros. La Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió la tarde y noche de este martes 22 de enero la presentación del documental Antes No Era Rock, un trabajo desarrollado por Jorge Fiallos y Cristian Castro, un grupo de rockeros, familias, amigos y en general personas allegadas a esta cultura se acercaron hasta la sala Benjamín Carrión para disfrutar de esta presentación. En contexto general, esta producción nos habla sobre un personaje anónimo que recorre las calles de Quito redescubriendo un legado rockero que está marcado por conflictos políticos, discriminatorios y socioculturales. Las calles de la ciudad marcan la ruta para indagar una historia que data desde los años 68. Y se preguntan entonces dónde terminará el círculo de la rebelión rockera, o el rock, o la otra inquietud, ¿el rock realmente tiene fuerza en la capital? Todas esas inquietudes fueron absueltas durante la presentación de este documental. Jorge Luis Fiallos y Cristian Castro son los propulsores, ideólogos y quienes plantearon todo el trabajo documental Antes No Era Rock, una pieza netamente académica en la que a través del género de la narrativa el público puede conocer del género rock, sus influencias, sus precursores y quienes mantienen viva esta cultura, un género que en Quito se ha convertido en un ícono de la cultura rock. El aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura y con un gran marco de público, acompañamos de este evento. Conversamos con el director del film, José Luis Fiallos, destaca las tres fases de las cuales se compone este documental ecuatoriano. Gracias a la Casa de la Cultura por el apoyo y poder hacer la presentación del documental Antes No Era Rock. Básicamente el documental tuvo varias fases. La primera fue la de recorrer los escenarios del Distrito Metropolitano de Quito, donde se desenvolvía la cultura entre los años 69 a sus inicios hasta la actualidad. La segunda parte del documental está basado en el material de archivo, básicamente para poder dar un poco de mayor fuerza, sobre todo a la parte de la historia del rock acá en la capital. Y la tercera fase final es la voz en off, la cual cuenta la historia del recorrido del rock quiteño basada en entrevistas. Hicimos una cantidad prudente de entrevistas, por así decirle, poder extraer la mayor cantidad de información. Sur a norte y pasando por el centro de Quito, se realiza el recorrido narrando la historia del rock y sus diferentes vivencias. El primordial arranca en el sur de Quito, en la iglesia de Chillogallo, que es la parte contradictoria del documental, que en la actualidad no creen que el rock se construyó a nivel del, en principio, de la iglesia católica. Recorremos el sur de Quito, bajamos a Santa Rita, bajamos a los dos puentes, bajamos a la Concha Acústica, bajamos a la Plaza Grande, donde es la parte más fuerte. Hacemos un retroceso en el documental a nivel visual al sur de Quito cuando pasa el conflicto y el desenlace de Factory, que es lo más triste del documental, y nos vamos hacia el norte, llegamos hasta Cotocoyá. Al director y coordinador de esta producción, Cristian Castro Mena, le consultamos de dónde nace el nombre. Antes no era rock. El nombre nace de una de las entrevistas justamente a Negro Acosta, en el cual él dice, o sea, se hacía música, o se hacía los festivales con los membretes de la música moderna, porque antes no era rock, o sea, toda esa nota nacía desde ahí. Entonces, como no era rock, o sea, le poníamos cualquier nombre, entonces nació desde ahí, desde la iniciativa esa, porque con el transcurso del documental, lo que hacemos es decirle, o sea, eso no es el rock, o sea, es la esencia, ahí está el rock. Un grupo amplio de colaboradores, actores, actrices y personal de la calle tuvo en su equipo este trabajo documental. La producción está hecha por dos de las compañías que nosotros tenemos, tanto a simple vista como la de Lobo Producciones, que es de José Luis. Estos nos unimos con este propósito de buscar y contar una realidad. Esta realidad tal vez vista desde los puntos de vista de la propia gente, de los mismos que cuentan esta historia, ¿no? Desde que se nace desde la calle, naces con los amigos, hasta poder generar un movimiento que ha tomado fuerza en los últimos años, sobre todo desde la parte cultural, desde los para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 40 minutos y comentamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Programa de Orientación Vocacional y Profesional de Colia Lau presentan desde esta mañana la Feria de Orientación Vocacional. Durante 3 días en el Hall de Teatro Nacional se brindará la oportunidad de encontrar más de 1000 opciones académicas en un solo lugar. Guías profesionales que sabrán resolver las dudas de todos los asistentes y participar de una experiencia integral en formación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Programa de Orientación Vocacional y Profesional del Cole a la U, bajo la dirección de la maestra Maritza del Espriela Perdomo, desarrollarán la mañana de este miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de enero la denominada Feria de Orientación Vocacional y Profesional de Quito, del Cole a la U. La cita durante 3 días será en el Hall del Teatro Nacional de 8:30 de la mañana a 15 horas. Esta feria brinda la oportunidad de encontrar más de 1000 opciones académicas en un solo lugar, guías profesionales que sabrán resolver las dudas de todos los asistentes y participar de una experiencia integral en formación a través de opciones académicas para estudiantes de segundo y tercero de bachillerato. Usted puede encontrar en esta cita las opciones académicas que proporcionan las diferentes universidades nacionales e internacionales, institutos preuniversitarios, academia de idiomas, entre otros. La Feria del Cole a la U ofrece la oportunidad de encontrar más de 1000 opciones académicas en un solo lugar, guía profesional y ser partícipes de una experiencia integral y de formación. Sus organizadores esperan un aproximado de 23.000 estudiantes de diferentes instituciones para que sean los beneficiados. Desde nuestros estudios conversamos con Germania Rosero, coordinadora del programa de orientación del Cole a la U. Ella nos cuenta los detalles y las novedades particulares que se tendrán en la edición 2019 de la Feria del Cole a la U. Miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de enero tendremos aquí en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura la versión número 47 de Feria de Orientación Vocacional y Profesional del Cole a la U, donde 50 expositores presentarán alrededor de 1000 opciones académicas. Y como también tendremos lo novedoso, que tenemos una carpa, Nandú es un proyecto donde vamos a tener videos visión 180 grados. Un gran número de estudiantes acompañarán esta feria, que además cuenta todavía con apertura para otros grupos que visiten en horas de la tarde. El evento es justamente con el apoyo de la Subsecretaría de Educación. Tienen el permiso de movilidad los señores estudiantes, tal es así que ya se han agendado alrededor de 23,000 estudiantes que van a visitar la Feria de Orientación Vocacional y Profesional, y siguen también llamando a nuestras oficinas para poder visitarnos. Y cabe indicar que el aforo está abierto en horas de la tarde, a partir de las 12 de la tarde, para los colegios. Andrés Cruz Ponce, gerente de Master UPE de Universitario, y Royalty Workers se considera un participante activo de este evento, donde el principal propósito es ayudar a los estudiantes. Yo represento acá a Master UPE Universitario, que pertenece a Royalty Workers. Somos una empresa que justamente se especializa en orientación vocacional y profesional. En realidad me parece fabuloso hablar de educación, hablar de vocación y sobre todo el respaldo y el apoyo para que los estudiantes elijan correctamente su carrera universitaria. Para mí es un orgullo formar parte del Cole a la U, siendo un participante activo en este objetivo, porque en realidad en lo que es educación es la misión de todos, que los chicos en realidad se sientan seguros de lo que van a elegir en las universidades y tengan los sustentos, la formación académica, los conocimientos que necesitan, ¿no?, para poder lograr y cumplir sus más grandes sueños. Y ser parte de todo esto, pues, es fabuloso. Andrés nos comenta cómo se desarrolla el trabajo que realiza con los estudiantes en este sistema base de apoyo. Trabajamos sobre varios aspectos, ¿no? Y es un tema que podríamos aquí trabajarlo y hablarlo horas. Pero estamos hablando de una desconexión emocional muchas veces de los estudiantes. O a veces hablamos de que quiero hacer una cosa, pero no me gusta mucho. O me interesa, pero no tengo la habilidad. Ahí justamente trabajamos con pruebas psicológicas, entrevistas con psicólogos bien preparados en este ámbito de orientación profesional. Y más que nada trabajamos en un plan de vida. Les dejamos con la cordial invitación. Estudiantes, padres de familia y autoridades de colegio, participen de esta feria, la 2019 del Cole a la U. Hoy, mañana y el día viernes, visítelo en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos justamente desde el miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de enero aquí en el Hall del Casa de la Cultura de 8:30 a 15 horas. No falten, tenemos universidades nacionales, internacionales, institutos, academias, otros centros de estudio y también preuniversitarios. Cordialmente invitados a todos, en realidad yo personalmente me siento muy entusiasmado, van a sentir exactamente lo mismo cuando formen parte de esta feria y bueno, van a encontrar un camino más esbozado para el cumplimiento de sus sueños. Están todos invitados, padres de familia, estudiantes y obviamente la comunidad educativa, maestros y autoridades de las instituciones. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Gracias, Alex, por esa valiosa información. No se olvide, del 23 al 25 de enero aquí en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oferta académica con institutos, universidades, preuniversitarios. Usted sabe la importancia que tiene la educación en el desarrollo de nuestros estudiantes, por supuesto de las familias y de nuestro país. Avanzamos con la información, 7:46. El espacio cultural de Jorge España acogió a más de una veintena de representantes de los 35 espacios que conforman la red de museos y espacios culturales de la SOAI. En este encuentro se planificaron las actividades del presente año con 5 puntos en cuestión. Más detalles le presentamos en los siguientes minutos. El espacio cultural de Jorge España acogió a más de una veintena de representantes de 35 espacios que conforman la red de museos y espacios culturales de la SOAI. Un encuentro que sirvió para planificar las actividades del presente año y los diferentes espacios en los cuales intervendrán. 5 puntos se abordaron en la sesión: las memorias de septiembre de 2018, la presentación del flyer informativo de la red, análisis y discusión sobre la pertinencia del proyecto de creación de una aplicación para dispositivos móviles, esto como un canal de promoción y difusión de los centros y museos que son parte de la red, y finalmente la planificación del calendario de actividades del presente año. La red no persigue una personería jurídica, sino que dentro de ella están algunos entes públicos. Se trabaja en la creación del reglamento hasta lograr una organización que congregue a espacios de acción cultural públicos y privados de Cuenca, y teniendo como objetivo el consolidarse como un organismo que se conciba como tal, como un centro de apoyo de las instancias del mundo cultural. La discusión de horas de la primera sesión dejó varios resultados, entre ellos el lanzamiento de la guía de la Red de Maestros y Espacios Culturales, como un ente adjunto a la Red de Museos del CAT Municipal de Cuenca y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Como segundo punto, realizaron un llamado a los espacios independientes de la SUAI a sumarse a la iniciativa, con una perspectiva de un futuro cercano, para hacer una especie de catastro y censo, hasta conocer cuántos de estos espacios están en la zona de la SUAI. El catastro se desarrollará el 18 de mayo, precisamente, en el Día de los Museos. Como tercer punto, con mira a consolidar la unión, se determinó solicitar un aporte de $10 para inscripción, fondos que se destinarán a la elaboración de materiales de difusión y promoción dentro de esta misma línea. La red tendrá un material gráfico de promoción a través de un tríptico y con la visión de ponerlo en circulación. Se determinó de esta manera que los integrantes entreguen información sobre horarios de atención, especialidad, costo, dirección, entre otros aspectos. El prohibido Museo del Sombrero de Paja Toquilla, Econo Museo, Casa del Sombrero, Complejo Patrimonial Todos Santos, Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, Museo de las Conceptas, Departamento de Cultura de la Arquidiócesis, Catedral Vieja y otros fueron parte de esta reunión. Y finalmente, como conclusiones, se acordó que la red se constituya en un espacio donde se planteen situaciones comunes e inquietudes particulares de cada lugar. Objetivos que tienen iniciativas propias, realizando alianzas estratégicas, todo como una percepción única de un eje de desarrollo de la ciudad. Se apunta a reforzar la promoción de estos lugares con unas reservas que tiene la comunidad, abrir la mente, unirse, concretar ideas y todo en conjunto, bajo el trabajo y observación de esta red de centros culturales de la SUAI. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:50 a.m. Vamos ya con la información de la capital de los ecuatorianos. Andrés Vivar nos deleitará en un concierto que interpretará géneros como boleros, pasillos, rock en inglés y español. Este artista multifacético que atrae la audiencia con su voz grave y elocuente nos brindará un encuentro conjugando con un performance de danza. Un concierto que mezclará las notas vocales de Andrés Vivar y su expresividad corporal marcará el recital de canto performático. Este cantante guayaquileño, a diferencia de otros artistas, busca una interacción fuera de lo común para entregar un espectáculo que integra la música del ayer en diversos géneros. Al canto clásico le debes a su altura, que tiene para interpretar boleros, baladas, rock en inglés y español, pasillos y hasta temas de música sacra. Si tú no vienes, no quedarán más que desiertos. Escucharé decir, un latido le queda esta piel, que era tan serena cuando me querías. Había un perfume fresco que yo respiraba, era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía. Pero sus inicios distan mucho de las vivencias de otros músicos, ya que su arte no sucedió desde pequeño, sino a los 16 años. A esa edad ingresó al Conservatorio Federico Chopin y después al Antonio Neumann, donde se graduó y fue abanderado. Vivar cuenta que es el único artista en su familia, y aquel esquema conservador con el que fue criado lo llevó a seguir la carrera de agronomía en la Universidad Estatal, aunque asegura que la decisión se basó en su gusto por la naturaleza, específicamente de la taxonomía, que le permitió ser ayudante de cátedra de la materia de entomología, algo que habla mucho de su perfil en constante aprendizaje. Pero este artista también deslumbra en el arte. No quiso quedarse con el típico cantante e incursionó en la danza contemporánea, en Sarao, en La Fábrica y en el teatro con Ariel Varela. Vivar figura como voz de bajo, sin embargo puede fácilmente manejar el contralto para cantar temas de los Bee Gees, canciones de Tina Charles o de Elvis, así como de Miguel Bosé, André La Bocelli y del grupo Chicago, baladas en inglés y español del 80 y hasta puede interpretar piezas de tono de María Conchita Alonso. También es un intérprete de los pasillos, ya que enlaza las raíces, la cuestión del amor, la familia y más. Este encuentro se exhibirá el 31 de enero a las 20 horas, en El Hatillo, entre las calles de Esmeraldas y Avenida 9 de Octubre. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Tenemos ya las 7:54, 7:54. Amarillo, azul y roto, años 90, arte crisis en Ecuador. Exposición que presenta a través de 19 artistas la crisis de la década de los 90 en Ecuador. Este encuentro artístico se inaugura hoy en el Centro de Arte Contemporáneo. La historia del país en la década de los 90 estuvo marcada por profundas crisis sociales, políticas y económicas. Crisis que conmocionaron a una sociedad que a puertas del nuevo milenio no tuvo otra salida que emigrar a países como España y Estados Unidos. En medio de esta crisis, los artistas locales comenzaron a crear obras pictóricas, visuales, sonoras, para reflexionar sobre las causas y consecuencias de crisis sociales, como la de los desaparecidos, o donde ponían en crisis los discursos oficiales de instituciones económicas o culturales. Amarillo, azul y roto, años 90, arte y crisis en Ecuador. Es la exposición presentada por Pamela Ceballos, Manuel Kigman y Eduardo Carrera, que se inaugura este miércoles 23 de enero en el Centro de Arte Contemporáneo. Esta exposición surge realmente de un proyecto de investigación que iniciamos junto a Manuel Kigman hace unos 3 años, más o menos. Es un proyecto de investigación de la Universidad Católica. Nosotros somos profesores de la carrera de artes y nos preguntábamos mucho por esta década, que es un poco una bisagra entre unas nociones más modernas sobre arte hacia unas nociones más contemporáneas. Entonces nos interesaba ver esa relación y justamente después de mucho tiempo de investigación, a la que se sumaron otras personas como María Ángela Cifuentes, que trabajó sobre fotografía, María Fernanda Cartagena sobre arte y política, Cristian León sobre género, entre otras personas más, otros investigadores, desarrollamos esta propuesta curatorial que no pretende abarcar todas las prácticas de la década ni toda la década, pero sí presentar una mirada específica sobre lo que fueron los años 90 en relación a un nuevo tipo de prácticas, unas nuevas formas de producir arte, es decir, por ejemplo, el sentido más colectivo de las prácticas o ese desplazamiento que había tenido la pintura como centro de las prácticas artísticas hacia otros medios como el video, como el performance. La información que recolectaron proviene de notas de prensa, información de catálogos y entrevistas con artistas, galeristas, críticos y coleccionistas. Ceballos explica que la muestra no es solo un resumen, sino un corte que pone énfasis en el primer pabellón de la exposición, en contar cómo los artistas eran críticos frente a la política, la corrupción, la defensa de los derechos humanos y la lucha de las minorías. Entonces creo que esta muestra tiene esta particularidad tal vez de poner en conjunto trabajos que pudieron ser más bien efímeros por tratarse de unas respuestas frente a la crisis y también estos trabajos que incluso nunca se mostraron previamente. En este encuentro se hallan dos de las pinturas que fueron parte de la muestra Mapas, de Pablo Barriga, donde se lanzó una crítica a la idea de nación a partir de la conmemoración de los 500 años de la llegada de los españoles a América. Un archivo del trabajo del colectivo Artes, no Decorativas, integrado por artistas como Manuela Rivadeneira y Nelson García, que en 1998 presentaron una serie de acciones bajo el nombre de Banderita Tricolor, además de presentar un documental de 40 minutos, que muestra la marcha de 80.000 indígenas de la Amazonía, que fue realizado por Alberto Manuela en 1992. También está el estencil con la imagen de Luis Elena Arizmendi, mamá de los desaparecidos hermanos Restrepo, sosteniendo un cartel donde se lee "Por nuestros niños hasta la vida", que fueron realizados por Pilar Flores y que durante los 90 poblaron la ciudad. Es más como un acto de memoria, ¿no? Que todo acto de memoria es político, y para qué traer al presente esta década que fue tan conflictiva, tan inestable. Nosotros como profesores universitarios vemos que nuestros estudiantes necesitan conocer esos periodos históricos. Desde el campo artístico necesitan saber cuáles eran los artistas que estaban en ese contexto tan conflictivo, en el que, digamos, la crisis era tan fuerte, produciendo, ¿no es cierto?, como el arte tenía un sentido en ese momento. Entonces sí, es un gesto de traer esta década de los noventas al presente, considerando el contexto actual también, ¿no es cierto?, como tensionando esas reflexiones que se pueden dar en el presente. Las obras que se exhiben en el segundo pabellón tienen como conector las reflexiones en torno a la crisis económica de finales de los 90, producidas por el feriado bancario. También se encuentran piezas de artistas como Ana Fernández y Pipe Áviles, con una obra de gran formato titulado Cajero Automático. Esta pieza fue comisionada por el Banco de Préstamos, una de las instituciones que desaparecieron en 1996. Esta obra ahora es parte de la Reserva del Museo Nacional del Ecuador. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Y amigos del noticiario de Zona Cultura, aquí concluimos la parte informativa y vamos a escuchar los mensajes para luego dar paso a nuestro segmento de opinión. Y les recordamos que aquí en los estudios de la radio estará con nosotros Javier Pineda del Ballet Ñucanchi Alpa, quien estará aquí para contarnos esas actividades que se desarrollarán próximamente. También estará Diana Gallegos, con quien compartiremos también toda la información respecto a dos obras que se presentarán en el Teatro Variedades. Y finalmente tendremos al candidato a la alcaldía de Quito, el señor Patricio Guayaquil.